Y si le bajan a la cortina, en consola, entonces la cortina no se oye en el aire. Pero a mí me parece que lo importante, lo más importante es lo que hay que decir, ¿no? Más que la cortina, por favor. De verdad, por la calidad de lo que y la coherencia, porque de verdad, tú sabes lo que es tener la cosa bum bum bum bum bum. Es muy fuerte, entonces bueno, esperemos que esta situación se resuelva, ¿no? Y de hecho, la ventana originalmente no tenía cortina. Tenía su presentación, su despedida, todo esto, y a partir de la etapa de Alba Ciudad que tenía cortina, pero cuando salía por YBKE no utilizábamos cortina, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, gracias Brian, porque de verdad que estaba atormentada. Entonces, bueno, hay que aligerar la carga, señores, la cosa, nadie dice que la cosa no está fácil. Estamos sufriendo un bloqueo económico, un bloqueo financiero, estamos siendo acosados por el imperio más poderoso del mundo, tan poderoso que tiene a la Unión Europea arrodillada. ¿Y todo por qué? Bueno, primero porque representamos un ejemplo de rebeldía a nivel planetario y también por los recursos naturales que tiene esta tierra bendita que nos va a ayudar, nos está ayudando a salir adelante en este momento tan difícil. En los momentos de crisis siempre aflora lo peor de unos pocos, y cuando hablamos de lo peor de unos pocos es que es algo realmente cruel y grotesco, pero también aflora lo mejor de la mayoría. Y entonces tenemos que, a pesar de todo esto en este momento de crisis, a pesar de los corruptos dentro y fuera de las instituciones, ¿verdad? A pesar de los bachaqueros, a pesar del fascismo, a pesar de la guerra, a pesar del horror que hemos vivido este año, el pueblo venezolano ha logrado levantarse, o se ha mantenido con la cara bien levantada, ¿no? con la cara bien en alto, defendiendo, ¿no? Defendiendo la paz, defendiendo la patria, defendiendo la paz, defendiendo la patria y ya, se me fue la idea. Defendiendo la paz, defendiendo la patria, sacando adelante al país a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta convocatoria a la elección a la Asamblea Nacional Constituyente pues mostró el talante de un pueblo que fue capaz de atravesar ríos, fue capaz de atravesar montañas, fue capaz de sortear cualquier tipo de peligros, porque el fascismo y la muerte habían asomado los dientes. Y logramos pacificar al país, guiados, orientados por el presidente Nicolás Maduro. Estamos en un proceso de consolidación política, ¿verdad? En cierta forma el chavismo pues está recuperando el control político que es necesario, ¿verdad? Para poder salir de esta crisis y poder consolidar el legado del comandante Chávez, plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, plasmado también en el Plan de la Patria, plasmado en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Ayer una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Mientras iba caminando por la calle, me acordaba del comandante Chávez, ¿no? Que decía, yo ya no soy yo, yo soy un pueblo. Y yo creo que eso es algo que debemos asumir. El legado de Chávez está en todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a defender ese legado. Chávez no es él, Chávez dejó de ser él, Chávez es un pueblo. Y entendamos el pueblo como todos los venezolanos y las venezolanas. No es un pueblo, no una maquinaria. Yo creo que muchas personas deberían entender eso. Deberían entender eso. Así que bueno, pueblo glorioso, pueblo maravilloso. Y abrimos entonces las informaciones del día. Una de ellas es que la UNESCO, abrimos las informaciones del día de hoy, la UNESCO declara a los cantos de trabajo del llano como patrimonio cultural de la humanidad. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en reunión en Corea del Sur, declaró este martes en la noche a los cantos de los trabajos de llano colombo-venezolano como patrimonio inmaterial de la humanidad, informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Con la de hoy, Cantos de Trabajo del Llano es la sexta manifestación cultural venezolana reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¡Viva Venezuela!, expresó Villegas. días. La declaratoria tuvo lugar durante la duodécima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se desarrolla en la isla de Jeju, en Corea del Sur, desde el lunes 4 al sábado 9 de diciembre de 2017. Desde 2002 han sido reconocidos por la UNESCO los Diablos Danzantes del Corpus Christi, la Parranda de San Pedro, la tradición oral del pueblo mapoyo, el tejido de la curagua y los carnavales de El Callao. Villegas compartió un video mostrando a los músicos Ángel Remigio Tobar y Vidal Colmenares entonando los cantos de trabajo del llano ante el Comité Intergubernamental de la UNESCO. Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela ante la UNESCO, declaró que se trata de un logro inmenso. En entrevista telefónica con Venezolana de Televisión, indicó que con esta declaratoria Venezuela universaliza una tradición popular mantenida por siglos gracias a llaneros y llaneras, hombres y mujeres cuya faena diaria de ordeño acaricia la simbiosis con la naturaleza y exalta los recuerdos de la patria forjada en las llanuras del Arauca. Es igualmente el compromiso del gobierno bolivariano por resguardar la riqueza de esta manifestación cultural para las generaciones venideras, quienes podrán aprender el valor de la tierra a través de las melodías apacibles de la tonada, señaló Constant Rosales. Con la declaratoria, el Estado venezolano comenzará a trabajar en la salvaguarda de esta tradición que, aunque ha sobrevivido por más de 400 años, está en riesgo de desaparecer producto de la modernización y el abandono de los procesos artesanales propios del llano, como el cambio de los canales de arreo por carreteras de cemento, por ejemplo. Se espera que en los próximos días la delegación venezolana, liderada por el profesor, esté de regreso al país, luego de cumplir con una serie de exposiciones, reuniones y conferencias. Así que bueno, muchísimas felicitaciones a la patria venezolana y bueno, la gestión que ha venido realizando el Instituto de Patrimonio, la Casa de la Diversidad Cultural, y bueno, lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por este esfuerzo para salvaguardar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Y ya los cantos de los trabajos del llano son patrimonio cultural de la humanidad. Entre otras informaciones, pues también lo que les decíamos, que tenemos una patria que está tan bendecida, pero tan bendecida, tenemos tantas riquezas que, bueno, por un lado está la desventaja de que nos tiene el ojo puesto encima el imperio más poderoso del planeta y también las grandes transnacionales, pero por otro lado nos ayuda a sortear este asedio que estamos viviendo. En las bóvedas del Banco Central de Venezuela reposan 6,5 toneladas de oro producidas durante 2017 en el arco minero. Unas 6,5 toneladas de oro extraído entre 2017 de la zona de desarrollo del arco minero del Orinoco reposan en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, informó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico Víctor Hugo Cano Pacheco. Desde el estado Bolívar, donde el presidente Nicolás Maduro dirige una jornada de trabajo, Cano Pacheco indicó que este martes fueron entregados al Banco Central de Venezuela unas 56 horas de barras de oro, cuyo peso se estima en 558,47 kilogramos. Es la décima tercera entrega que se hace este 2017 tras el trabajo conjunto entre la Corporación Venezolana de Guayana Minervén y los mineros artesanos, dignificados este martes con la declaración por parte del jefe de Estado de 23 áreas, una de diamante y 22 de oro para la actividad de la pequeña minería en el arco del Orinoco. El ministro Cano Pacheco detalló que las 23 áreas comprenden 3.400 kilómetros cuadrados aproximadamente y en delineación se tomaron en cuenta las áreas bajo régimen de administración especial, ABRAE, para lo cual se establecieron jornadas de trabajo con el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Estas áreas han sido estudiadas precisamente para el ordenamiento del territorio, basado también en las ABRAE que existen en Guayana, área que no tiene solamente la reserva minera, sino también la reserva forestal e hídrica más importante del planeta. Y con esto lo que queremos es preservar no solamente el tema de la minería, sino también nuestra reserva forestal e hídrica, manifestó. Al respecto, el mandatario nacional destacó la importancia del desarrollo de la minería en consonancia con el ambiente e indicó que los recursos que genere estarán dirigidos a la inversión social. El oro se convierte en riqueza e inversión para nuestro pueblo, el oro para nuestro pueblo. Así que bueno, poco a poco vamos echando pa'lante. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y no nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Buen día, camaradas, ventaneros, designado Samuel Moncada, embajador en la ONU. ¿Y dónde está Rafael Ramírez? Otro misterio. También dice Juan Guirola, el Petro no podrá ser atacado desde Colombia o Estados Unidos con el dólar today. La cotización del Petro puede sorprender. Dice Juan, la mafia del transporte está realizando sus delitos con impunidad. Especulan con los pasajes desde los terminales. Ay, no sé si yo te contara la historia de ayer en la tarde, Juan. Bueno, y dice Juan, desde hace 2 días hay fallas en la recepción del TDA. Hoy no hay señal por TDA. Y por último, Jorge Roy dice que se levantarán sanciones contra Venezuela si el gobierno accede a acatar órdenes de la MUD. Ja, ja, ja, ja, ja. No, qué va. Pero de todos modos, ellos podrán decir, podrán salir públicamente, ¡ay, Trump! ¡Ay, Aznar! ¡Levanten las acciones contra Venezuela! Pero, como quien dice por ahí, la instrucción es, mantengan las sanciones. O sea, yo la verdad es que no creo en eso, ¿no? Tenemos 2 llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Enza, es Teresa Rosales. Hola, bien. Teresa, ¿cómo te ha ido? Bien, siempre te escucho, aunque deje de participar, pero me gusta escuchar y escuchar a todos los compañeros. Y decidí hoy que es un día especial para nosotros, recordando hace 19 años de la elección del presidente Chávez, que sí, teníamos, señor, tantas cosas, tantas emociones, y también me da mucho dolor por mucha gente que también se ha ido, familiares y amigos. A todos les mando un abrazo, a todos, en especial al señor Lapresta, que lo aprecio mucho y me encantan mucho sus comentarios. Un saludo muy respetuoso a Sonia, a ti, a todo el equipo, y que esta Navidad sea bonita y el año que viene sea mejor. Un amén, un abrazo grande, querida Teresa, cuídate mucho, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo gigante. Chao. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días a Brian, gracias por la llamada. Usuarias y usuarios, buenos días. Hablamos aquí desde el Cerrucho del Atillo. Inicialmente, para la señora Teresa Rosales, de verdad, un gran abrazo, un beso. Feliz Navidad, Teresa, de verdad. Hace falta tu comentario también, ¿no? Bueno, empecemos por lo que estabas comentando allí, de que estaba... ¿Cómo se dice? De los mensajes de Juan Guirola. Saludos para Juan también, ¿ves? Si nos vamos a sorprender por la cotización, pues por lo que pueda tener de costo el Petro, vamos a sorprendernos por esto, ¿ves? Ayer, según informaciones por allí, en un Twitter se habló de la cotización del dólar según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos hacen un monitoreo de cómo cuesta su moneda en Latinoamérica. Venezuela aparece con 3.345 bolívares por dólar. 3.345 bolívares por dólar. Si usted multiplica eso por 3, le da 100 bolívares exactos. ¿Cómo está el dólar? 106 bolívares, dice. 106.000. ¿Verdad? Un poquito más de 3 veces. Que es la cotización, cómo se ha subido el dólar, que llaman el today, el ilegal, el negro, el Cúcuta. De todas maneras, lo llaman por todos lados, pero de todas maneras, todo el mundo hace su cuenta a razón de ese, porque lamentablemente no lo hacen incluso como dice un amigo mío, eso afecta hasta al mismo Estado, porque al Estado le venden las resmas de papel, le venden el tóner, le venden un montón de cosas, los proveedores se lo venden a precio de dólar today, es decir, que hasta afecta al Estado. Pero ese dólar distorsionado, déjeme decirte esto, yo eso lo escuché en 2 emisoras de la competencia, 2 emisoras de la derecha, 2 emisoras de gente que no tiene, que adversa al bolivarianismo, pues lo adversa de frente, y ellos mismos se están quejando que cómo es posible que todo está tan caro, que las gallinas ahora están poniendo en una clínica de lujo los huevos, que le están dando, bueno, ahí está, revirtiendo a la misma posición, la guerra económica se le está revirtiendo, por supuesto, porque ya la gente dice, mira, no, a mí no me caigan, no nos caigan, esto ya está insostenible, no nos vengan con cuentos, que es el dólar, esto me lo han dicho incluso amistades opositoras. Correcto. Me lo han dicho, ¿no? El dólar today es irreal. Totalmente. No existe. Entonces, bueno, un consejo para el Estado. Uh-huh. Quieren ganarse la buena voluntad de personas que incluso han estado en la oposición. Ajá. O sea, opositores de a pie que den un golpe contundente a por este supuesto. Dólar. Por supuesto. Fíjate en esto. Yo ayer hice este comentario con la cuestión de que había andado por la calle y en Sabana Grande encontré una cuestión, todo el mundo con zapatos en la mano, pues. Uh-huh. Bueno, ahora el razonamiento del zapato, el porqué. Cierto, esos zapatos le costaron a ellos a un precio, ¿verdad?, muy pequeño, y eso lo aumentaron a la estratosfera, pues. Bueno, vamos a ponerlo ahora un poquito en dinero. Si eso te costó 100 bolívares, lo aumentaron 10 veces, valía 1000 bolívares. Un par de zapatos de marca en cualquier zapatería te cuesten 700, 800 mil bolívares, ¿ok? Y eso le costó mucho menos a ellos. ¿Qué hace la Sundex? La Sundex que se llama, ¿no? Ajá. La que está supervisando. Bueno, van, intervienen y le quitan, le ponen, dice, tú tienes que dar el 50% por la ilegalidad, por esta cuestión, por la cuestión especulativa. Bueno, si ellos subieron 10 veces, entonces le quedó el precio 5 veces por arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según ganan, ¿verdad?, el impuesto sigue siendo el mismo. ¿Por qué no le suben los impuestos también? Uh-huh. ¿Ahí dónde está? Si ellos se están ganando 5 veces lo que es el precio normal, entonces ¿por qué no le suben también el impuesto? Proporcionalmente a la ganancia, a la utilidad, a la ganancia. Ahí donde debe estar. Si tú subes, yo te subo esto y punto. No es lo mismo pagar impuestos por 5 que pagarlo por 3. Eso es elemental en ese sentido. Y por lo de la comida, bueno, ya todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Bueno, veremos a ver hasta dónde podemos llegar y aguantar, hermano, resistir. Aquí nadie se puede rendir. Así es. Nadie se puede rendir, tú lo has dicho. Así es. Nos encontramos mañana, mi reina. Un abrazo gigante, querido Fernando. Y vamos a ir a la pausa, y esta es una versión de un tema de Marta Gómez. Está sonando mucho por televisión y realmente es hermoso. ¿Hay otra llamada? Bueno, vamos a darle paso a la llamada, pero ya estamos cerca del corte, así que por favor agradecemos que sea concretica. Buenos días. ¿Cómo estás, Briceño? Hola, Briceño, ¿cómo anda todo? Tres años justamente, estábamos nosotros hablando sobre que por qué Venezuela no valoraba su moneda de acuerdo a las grandes riquezas nuestras. Ajá. Hubo alguien que se burló, lo digo, esa. El chico que no dice que estamos locos. Bueno, esa valió la pena esperar. Uh-huh. Solamente el anuncio de Venezuela de la petromoneda hizo subir el Bitcoin de Estados Unidos, que está en 11.200, subió a $12.000, pero de un solo viaje, así se puso ahí, un solo viaje. Y para que sepan qué es lo que representa en realidad la faja petrolífera de loco, ayer Jorge Rodríguez lo dijo, la faja petrolífera del Orinoco tiene un valor de 58 a 65 billones con B alta, billones de dólares. Eso significa que si Estados Unidos gasta 600 mil millones de dólares en un presupuesto anual, nuestra faja vale no sé cuántas veces eso. Y de otra cosa muy simpática, Fernando Travieso, digo que el actual recobro que tiene Venezuela con respecto a la faja petrolífera de Loco es 40% con las nuevas tecnologías. Esto va a subir porque ya la Oficina de Energía de Estados Unidos ya valoró, ya tiene evaluaciones de 600 mil millones de barriles de crudo en la faja petrolífera de Loco y contando. Esto quiere decir que Venezuela tendrá petróleo para 200 y más años. Eso significa que nosotros nos vamos a convertir pronto en el primer proveedor de petróleo del mundo. ¿Pero esa? Bueno, hasta luego, un abrazo grande, Briceño. Y ahora sí, nos vamos a la pausa con un tema que está sonando mucho en la televisión, es un tema de Marta Gómez, y es una versión muy bonita que hacen varios cantores venezolanos. Vamos, recordemos lo que ha sido este año, recordemos todo lo que hemos superado y vamos a seguir superando. Para la guerra, nada. Trabajo para el mundo, más canción, un pasito en multitudes para la América en acción, para los niños la ternura, para el alma mi rosal, inmenso como mi llanura,

ventana. Atrévete a mirar más allá. Escuchábamos a Sting cantando en español su tema Fragilidad. Hermoso tema, relajante y muy, muy pertinente con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de la fragilidad, de que hemos estado hablando sobre la paz, pues los queremos invitar a un canto solidario por Honduras la tarde de hoy, de 2 a 5 de la tarde, en la Plaza Contemporánea del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Esto es al lado de la Torre Este de Parque Central, nivel sótano 1. Los cantores que van a estar allí apoyando la paz, apoyando al pueblo hondureño, son Lilia Vera, Ali Alejandro Primera, el Grupo Ahora, Génesis Figueroa, Luisana Pérez, Leo Vargas, el coordinador general de la estación, y Ángel Ali. Entonces, bueno, van a estar Lilia Vera, Ali Alejandro Primera, Grupo Ahora, Génesis Figueroa, Luisana Pérez, Leo Vargas y Ángel Ali. Va a ser hoy de 2 a 5 de la tarde en la Plaza Contemporánea, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, al lado de la Torre Este de Parque Central. Vamos, si los que tengamos chance, vamos a ir a apoyar. Apoyar al valiente pueblo de Honduras que, a pesar de la represión, a pesar de los asesinatos, está en la calle reclamando que se respeten los resultados electorales. Un pueblo que no salió a descargar la rechera, a llevarse por delante niños, a prender CDIs, no. Estamos hablando a un pueblo que ha salido a manifestar pacíficamente y ha sido reprimido, ha sido reprimido de una forma brutal. Bueno, tenemos participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, y también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Xiomar Ibarra, a quien le quiero mandar un beso muy especial. Buenos días, mi Ensa, y a todos mis ventaneros. De verdad que me da gusto escucharte, mi amiga. Le transmites mucha fuerza. Y hoy amanecí con el corazón arrugadito, extrañando a mi hija y mis nietos que están en Chile. Y estos días, pues me pega fuerte. Como hoy, te quiero mucho. Lo que pasa es que hay un problema con la configuración de la pantalla y no veo el mensaje completo. Te quiero mucho, mi Ensa, eres un ser especial. Un abrazo grande para ti. Xiomara, bueno, ¿qué puedo decir? O sea, no puedo decirte nada sino abrazarte. Es normal que en el cierre de año, ¿no? De hecho, está científicamente comprobado, o sea, hay estudios psicológicos que lo demuestran. Hay personas que tendemos, pero yo me incluyo, que tendemos a dejarnos llevar por la melancolía en diciembre, en Navidad, porque bueno, como que es el cierre del año, uno hace un balance de lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, y es cuando, como desde niños, la mayoría de nosotros, esa es la época del año donde hemos estado arropados y protegidos por nuestros seres queridos. Es cuando de niños vivíamos una enorme ilusión, ¿verdad? La ilusión del pesebre, del arbolito, de los regalitos. Pues ya cuando uno llega a cierta edad y te das cuenta que esos seres queridos que te abrazaban, que te arropaban, ya no están. Esos seres queridos que te hacían sentir protegidos ya no están. Hay un balance del año, hay un cierre, pues es normal. Es normal que muchas personas tiendan a sentirse tristes, a sentirse melancólicas. Lo que te puedo decir, Xiomara, esto que ocurre es normal, es temporal, ¿no? Esta sensación, esta tristeza, entiendo cómo te sientes en estas fiestas, ¿no? Yo también tengo familia, tengo una hermana viviendo fuera, ella se fue en el 2003, ¿verdad? A lo largo de estos años, pues he perdido, han fallecido seres muy amados, ¿no? O me he separado de seres que fueron muy amados. Y usualmente, de verdad, yo se lo decía a un amigo que yo ya le tengo miedo a diciembre porque las catástrofes de mi vida, entre paréntesis, catástrofes porque siempre traen algo nuevo, bueno, siempre ocurren en diciembre. No, por lo menos los últimos años. Sin embargo, es temporal, año nuevo, vida nueva, uno sale adelante y que tu hija está allí y tu nieta está allí y tienes la suerte de contar con un servicio de internet bastante económico y te puedes comunicar. Tú te puedes comunicar con tu hija cada vez que quieras e incluso estoy segura que ahora te comunicas con ella con más frecuencia que cuando ella estaba aquí en Caracas, ¿no? Cuando ella estaba aquí en Venezuela. Todo lo que estamos pasando, amiga, es temporal. De hecho, a la derecha se le está revirtiendo, al igual que se le revirtió la violencia esta violencia económica, esta guarimba económica se le va a terminar revirtiendo, porque la espiral inflacionaria le están llevando a unos niveles tan monstruosos que se está volviendo insostenible incluso para ellos. Y tarde o temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, los precios van a bajar. Más temprano que tarde, esto es temporal. Yo a esta situación de inflación inducida le veo muy poco tiempo. Y está el gobierno bolivariano echándole pichón, trabajando. Ahora tenemos el Petro, vamos a ver los resultados. Tengo fe en el Petro, tengo fe en el trabajo y la voluntad del gobierno bolivariano. Ha dado demostraciones de querer depurar el Estado, ¿no? Tenemos varias informaciones que comentarles sobre eso. Vemos cómo están buscando lo que... Mira, a una guerra no convencional le vienen soluciones no convencionales, y el Petro es una solución no convencional. Y bueno, tenemos esta derecha suicida tratando de llevar a la asfixia al pueblo venezolano, acorralarnos, se les está revirtiendo, se les va a revertir todo lo que están haciendo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es abrazarnos, es querernos mucho y mantener la moral en alto, porque todo es temporal. La bonanza que vivimos con el comandante Chávez fue temporal. La presencia física del comandante Chávez en este plano fue temporal, como lo va a ser nuestra presencia y como lo ha sido la presencia de personas queridas y no tan queridas. Todo es temporal. Y esta situación que estamos viviendo es temporal. Todo esto va a pasar más temprano que tarde. Todo esto malo, fíjense ustedes, las guarimbas, y seguían y pasó. Así que vamos, fe y la moral en alto, y a sacar las enseñanzas que todo esto definitivamente nos está sembrando, ¿no? Bueno, lo que hablábamos de la voluntad del Estado de limpiar, de depurar la corrupción, y sobre todo este trabajo de limpieza que se está haciendo en PDVSA, que no es en contra de los mensajeritos ni de los chinitos. Estamos hablando de peces gordos. Fíjense ustedes, detendrán a 6 exdirectivos de PDVSA Servicios por contratos alquilando un barco chatarra por $1,175 millones. ¡Qué barbaridad! En rueda de prensa ofrecida este martes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, también informó que Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, detenidos por estar involucrados en la trama de corrupción de Andorra, pertenecían a una organización criminal de carácter internacional, de la cual formaban parte unas 40 personas, entre ellas exfuncionarios de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo, que utilizaban igual número de empresas con el fin de blanquear fondos provenientes de la corrupción y ocultar la identidad de los beneficiarios. Esta banda actuó por tiempo bastante largo, causando daño patrimonial a Venezuela. El dinero se alimentaba de cuentas que provenían de comisiones pagadas por empresas internacionales, donde Diego Salazar Carreño, tengo entendido que primo de Rafael Ramírez, aparecía como una especie de intermediario, lobista o comisionista estrella, para realizar cosas tan demenciales como hacer un hotel muy conocido, el pago de una propina de 100.000 euros. ¡Qué barbaridad!, explicó el fiscal general. Esta organización delictiva, entre 2011 y 2012, blanqueó dinero por $1,348 millones. ¡Euros! Los informes de inteligencia advierten que esta organización criminal funcionó desde 2006 y se estima que el monto del dinero que blanquearon pudiera alcanzar $4,200 millones, explicó Tarek William Saab. Una de las empresas se llama Antiguamega IMC, representada por José Enrique Luongo, quien fue privado de libertad hace 2 días y es familiar directo de Salazar Carreño. Recibió transferencias de otras cuentas por un monto cercano a $192 millones y transfirió montos por casi $193 millones a una empresa perteneciente a Diego Salazar, con el apoyo y la complicidad de la banca privada de Andorra, que ayudó a construir estas empresas y a realizar transacciones sin ningún tipo de respaldo. Señaló que fueron designados los fiscales Penales 93 y 52. Este miércoles será la audiencia de imputación ante el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana, precisándole tres delitos: legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Señaló que estos ciudadanos están vinculados a Nervis Villalobos, quien está privado de libertad en España y que fue viceministro de Energía Eléctrica, quien aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal. Espera que la justicia de ese país colabore con Venezuela. Se le asocia a tres empresas que recibieron entre 2011 y 2012 casi 197 millones de euros. Villalobos también cobró comisiones por la compra de lácteos Los Andes. ¡Qué bonito madrugar! Bueno, destaca un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del grupo Lácteos Los Andes realizada por PDVSA en marzo de 2008. Villalobos trabajaba en la oficina de presidencia de PDVSA y lideró, es decir, que trabajaba con señor Rafael Ramírez, y lideró esa compra por parte de la empresa estatal petrolera. A través de una empresa fantasma, Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta, que tuvo un monto total de 201 millones 500 mil dólares. También se arregló el pago de 15 millones de dólares a una empresa intermediaria. Pide que estos montos sean repatriados y que Villalobos, estamos hablando de Tarek William, pide que estos montos sean repatriados y que Villalobos sea extraditado por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. No lo van a extraditar ni van a repatriar. O sea, porque ahí ya están las... Mira, señores, el corrupto que salió fuera y está podrido en plata, es bien difícil. Es bien difícil echarle los ganchos, ¿no? Bueno, Tarek William Saab afirmó respecto a la trama de Andorra ocurrida entre 2011 y 2012 que la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, conocida en los bajos fondos como Luisa Marbella, ordenó cerrar el expediente luego de mandar abogados a Andorra a investigar el caso y estos trajeran un cúmulo de indicios. Celes ordenó cerrar el expediente, acusó Saab, indicó que ella protegió a la mafia de Andorra y que tienen testimonios que harán públicos en su momento confirmando esta denuncia. Otro caso que denunció Saab es el del buque fantasma llamado Petrosaudí Saturn, que no tiene nada que ver con Arabia Saudita ni con petroleras ni nada. Indicó que el barco fantasma aparece como propiedad de una empresa llamada Petrosaudí Oil Service Limited, constituida en Barbados, pero que no tiene historial de trabajo en perforaciones costa afuera. El barco fue contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas, que no ha explorado ninguno, por 7 años. Durante ese periodo solo lograron explorar 4 pozos. PDVSA Servicios informó falsamente sobre las características del barco, exagerándolas notablemente y escondiendo que era básicamente un barco chatarra. Se seleccionó a dicha empresa a pesar de no tener experiencia en exploración costa afuera y otorgó el contrato por adjudicación directa sin estudiar otras ofertas, en términos escandalosamente perjudiciales para la empresa. Se hizo el contrato por 7 años, cuando lo normal es que un contrato de este tipo se haga máximo por 3 años. Explicó el fiscal que se pagaba una tasa diaria por el alquiler de este buque fantasma de 461 mil dólares diarios, cuando una embarcación similar pero en buen estado se puede alquilar por 175 mil dólares. El monto se pagaba así el barco no trabajase. Esto debido a una cláusula que obligaba a PDVSA a pagar el 95% de la tasa diaria de la embarcación cuando estuviera inoperativa. El 60% del tiempo estuvo inoperativo durante los 7 años del contrato. Qué bonito todo esto, ¿no? Bueno, tenemos que las personas que están... se levantaron las órdenes de aprehensión son Rommel Antonio Valdés Prieto, en su condición de presidente de PDVSA Servicios para el momento, Jesús Ramón Figueroa, director de PDVSA Servicios para ese momento, quien afirma que va a entregarse, Leonel Euclides Valdés Cuellar, director de PDVSA Servicios para ese momento, Adolfo Segundo Molero González, director de PDVSA Servicios para ese momento, Elías Beltrán Roa, director de PDVSA Servicios para ese momento, y Rafael Agustín Rodríguez Sánchez, secretario accidental de la Junta Directiva de PDVSA Servicios. Bueno, otra de las cosas que se confirmó fue la renuncia de Rafael Ramírez a su cargo de embajador de Venezuela ante la ONU, y este cargo fue asumido por tremendo representante. Se trata de Samuel Moncada. Samuel Moncada fue designado como nuevo embajador de Venezuela en la ONU tras la renuncia de Rafael Ramírez. Samuel Moncada fue designado nuevo embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, según informó este martes en la tarde la Cancillería a través de su cuenta Twitter. Minutos antes, Rafael Ramírez anunció a través de su cuenta oficial Twitter, @rrramirezb, su renuncia a dicho cargo. Debo informar que ayer, 4 de diciembre de 2017, he renunciado a solicitud del presidente de la República a mi cargo como embajador representante permanente de Venezuela ante la ONU, señaló Ramírez, quien oficializó su renuncia en medio de un escándalo de corrupción en la estatal petrolera PDVSA, aunque hasta el momento no se le ha acusado de estar involucrado. Ramírez también fue ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela. Que se investigue definitivamente hasta las últimas consecuencias, que si está limpio, saldrá airoso. 8:53 minutos, y bueno, ya llegó el momento de retirarnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando en la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. También los invitamos a que disfruten de este concierto en solidaridad con Honduras, que se va a llevar a cabo de 2 a 5 de la tarde en la Plaza Contemporánea, en la Plaza del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, allá en Parque Central, y vamos todos a apoyar con nuestro canto, con nuestras buenas energías al pueblo de Honduras. Y así nos despedimos, los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles nos acompañó con muchísimo cariño Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimos besos, abrazos a papachos, a mapuche, bueno, vibran, ¡mua! Esta servidora Enza García, pasen un día excelente y estamos en Navidad, y a subir ese ánimo, Sergio Vargas, gózate la Navidad, chau. Tanto trabajo, yo tengo que descansar. Me voy pa' Santo Domingo, que falta me hace mi gente. Mi madrecita me espera en la tierra del merengue. Alegría, la gente te invierta. Cuánta algarabía, la gente contenta. Siente la alegría, la gente te invierta. Cuánta algarabía, la gente contenta. Navidad, oye, Navidad, a gozar. Vive, yo me voy pa' allá. Dale, aquí dejo la. ahora que esa fiesta va. ¡Gózate la Navidad! Yo me voy para Santo Domingo. Tú verás que esa fiesta va. Navidad, llegó Navidad a gozar. Yo me voy para allá. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.